Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas que han sido versionados en música de diferentes maneras. Musicalizar un poema, por supuesto, tiene mucho que ver con la manera como el compositor siente el poema. Es un acto que podría considerarse temerario, porque es ponerle música a un texto que tiene música por derecho. La música de un poema, definible por atributos como el ritmo, la sonoridad o la brillantez, es un aporte compartido entre autor y lector. Siempre será sentido de manera diferente por cada lector. Musicalizar un poema es en cierto modo circunscribirlo a una determinada melodía, de muchas posibles, y salvando las distancias, es como hacer un montaje teatral de una obra de teatro. Un montaje teatral, por un lado, restringe el universo de las escenografías que podemos imaginar. Sin embargo, esta restricción funciona al mismo tiempo como elemento que potencia la obra escrita, abre puertas hacia otros espacios de la imaginación, puede aportar elementos que no estaban, al menos explícitamente, en la obra. Lo mismo podría decirse de una musicalización de un poema. Ocurre la dualidad aparentemente contradictoria de restricción y apertura, que le confiere otra dimensión al texto. En este programa, el primero de una serie de tres, escucharemos varios poemas, cada uno con dos versiones musicales. Comenzaremos con dos versiones del poema 15 del poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca, parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tú. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo.

rostro rojo más fiero y en el lomo más fuerte serán tal vez los potros bárbaros Aquilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Las caídas hondas de los cristos del alma, y alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos con las crepitaciones, y algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Se nos quema y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro se llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. No sé. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la del horno se nos quema, del horno se nos quema, del horno se nos quema. Hay golpes en la vida, tan fuertes ya no sé, golpes como el odio de Dios, como siente. La resaca de todo lo sufrido se empozará en el alma. Yo no sé, son pocos pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los serán los la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza, se estanca como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Se muere el rico que el que nunca tuvo nada. No vale tanta riqueza si tú sabes que la vida no vale nada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay quien se lamenta por no haber tenido, quien se lamenta por tan corto tiempo. La vida es amor y desilusión, desesperación, es lo que yo estoy sintiendo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El poema Los Heraldos Negros, de César Vallejo, fue interpretado en primera instancia por Paco Luján, con música de él mismo. La segunda versión fue musicada por el cubano Luis Llamó, y la interpretación estuvo a cargo de una agrupación cubana

Dos versiones musicales del poema La Aurora, de Federico García Lorca. La primera fue interpretada por el reconocido cantautor de música flamenca, Enrique Morente, con música de Vicente Amigo. La segunda fue musicada por Gabriel Sopeña e interpretada por José María Sanz, conocido como Loquillo. Finalmente, escucharemos dos versiones del poema 12, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda. Basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma, sobre tu alma. Es sentir la ilusión de cada día. Llegas como el rocío, las coronas,